sacrificando. No a los destructores del paisaje, que no pisen esta tierra. Estoy gritando, dejen que mis peces vivan. No los maten desechos tóxicos de celulosa. Que los cisnes sigan anidando en la ribera del río Lingue que se desliza. Que las algas dancen, las gaviotas giren y se dibujen en mi espejo de mar. A nuestra mapu debemos cuidar, a todo lo que le debemos respetar. Están en la montaña, en el río, en el mar, en plantas, animales y en todo lugar. Siempre mira para eso para intervenir. Buenas tardes, estamos acá en Radio La Negra para comenzar esta transmisión especial que tiene que ver con la marcha que se realiza todos los cuatro desde hace ya varios meses reclamando por el no a la mina. Estamos en comunicación directa con Javier desde Plaza Pagano. Javier, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana, te escuchamos. Estamos con Claudio acá cubriendo en directo desde Plaza Pagano, como bien lo decía. La convocatoria hecha a las 6:30, bueno, llegando a la gente de a poco. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Ana, acá en el estudio? Y a la gente que está del otro lado. Y acá, de a poco, acercándose la gente aquí al mural de Antonio Piarte y al mural que también recuerda a Guillermo Cucu Garrido en la Plaza Pagano del Bolsón. Y para arrancar esta transmisión estamos con gente de la que está organizando esta actividad, que viene organizando las distintas marchas mes a mes, todos los cuatro, por la comarca andina, que ha llegado a Cholila la última vez, a Epuyén, a Lago Puelo, Loyo, distintas localidades, y que en esta ocasión nos toca aquí en la Plaza del Bolsón. Sí, concretamente, Nora, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, Nora, contanos un poco por qué los cuatro. Los cuatro un poco siguiendo la tradición de Esquel, ¿no? Que siempre ha mantenido a los cuatro como marcha. Y bueno, y en algún momento en la UAP de Puerto Madryn, creo en julio, junio, decidimos que, bueno, que toda la provincia nos íbamos a sumar y hoy están marchando en otros puntos también de la provincia, ¿no? Chubut, hablo. Concretamente aquí en la comarca, digamos, se decidió hacer con la comarcal y con las asambleas de la zona todo un recorrido en los distintos pueblos y localidades de la zona, ¿no? De la comarca, justamente. Sí, como recordaba Claudio, empezamos en Bolsón, creo que en agosto, y ahora estamos de vuelta después de toda esta recorrida. Por supuesto que queda Maitén, queda Cusamen, que son pueblos que están re comprometidos con el tema de la minería, ¿no? Bueno, así que a esos pueblos iremos con el tiempo, ¿no? Porque tenemos primero que hacer un trabajo de formación a la gente, porque si no, uno no puede caer al lugar que pone una marcha. Hay que ir, informar, recorrer y eso nos va a demandar un tiempo también. Bueno, está también Alejandro, compañero Bariloche, ¿quieres presentarlo? Alejandro Llanelo, de la Asociación Ecologista PIUQ. Bueno, Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, queríamos que nos cuentes un poco desde qué lugar están ustedes a esta convocatoria y qué actividades vienen haciendo en Bariloche. Bueno, en realidad, desde qué lugar nosotros integramos la Asamblea de Bariloche y a su vez articulamos con las demás asambleas a través de la Unión de Asambleas Patagónicas. Esto hace que esta articulación tenga se transforme en algo real con sucesos como este, que es nosotros venimos de Bariloche para participar de esta marcha, colaborar, sumar, y además esto, bueno, lo tratamos, lo convinimos en la marcha que hubo en Bariloche el 29, cuando se cumplió el año de la derogación de la ley de anticianuro, y donde compañeros de la comarca, también ellos fueron a Bariloche y también se sumaron a la marcha que hicimos allá. Allá vamos por la marcha número 29 y bueno, ahora vamos a hacer el miércoles que viene otra. La marcha nuestra en general son los miércoles y bueno, con las mismas consignas, de todas maneras, más allá de la diferencia entre las políticas y las realidades políticas de las provincias vecinas, las consignas son las mismas, los intereses son los mismos, las causas del saqueo y la contaminación son las mismas, los mismos actores, entonces en ese sentido nosotros estamos articulando y haciendo la lucha desde aquel año de Esquel. Para no ir más lejos, la misma Panamérica Negra, así que tiene intereses en el proyecto Navidad de este lado, en la que unos pocos kilómetros más allá de del límite geográfico interprovincial, está en el proyecto Calcatreu, ¿no? Alejandro, la historia de la unión de las luchas de Bariloche y de Bolsón es larga. Recuerdo, por ejemplo, el no al paso Pueblo de Bolsón y la comarca unido al abrazo al Limay hace 20 años atrás. ¿Qué reflexión te trae esto? Sí, en realidad, las comunidades de Bolsón, de Bariloche, tienen muchísima afinidad y ideologías sustantes y luchas recorridas en los mismos sentidos. Entonces es algo que es natural, este grado de asociatividad, colaboración, apoyo, y además, bueno, más allá del compartir la misma lucha, desde el punto de vista humano, es un espacio de camaradería que ayuda a desarrollar las acciones y ayuda a permanecer en la movilización, en estado de movilización. Ya iremos desplegando toda esta información a lo largo de toda la transmisión, pero puntualmente preguntarles por la actividad que hicieron el día 29 para ver cómo salió esa actividad y bueno, que cuenten un poquito cómo viene hoy la situación en Bariloche en concreto. Bueno, el día 29 nosotros lo llamamos el día de la traición, porque muchos de los legisladores y gente que fue representando a las comunidades de la provincia votaron entre gases y medianoche un día 29, evidentemente porque en el medio del festejo de las fiestas, como no tenían legitimidad en la representatividad, en las acciones que estaban haciendo lo tuvieron que hacer en la oscuridad, con artilugios, y nosotros, las comunidades están enojadas, además, con este tipo de actitudes viles. No se festeja, al contrario, digamos. Hicimos una marcha se llama el Día de la Traición, se cumplió el 29 de un año, y ahora va a continuar el plan de lucha con siguiendo en la calle y siguiendo las marchas periódicas. Vamos a hacer la marcha del miércoles, la marcha de la bronca. Es muy posible que venga también Pedro y Pablo a compartir nuestra marcha. Y bueno, ese es el panorama de Bariloche. Bariloche está de pie, movilizado en la calle, con este y otros temas. No solamente estamos hablando de la cuestión de la megaminería y la acción de las corporaciones, sino también hoy hay un problema muy grande social en cuanto a la vulnerabilidad social, ha estado en noticias permanentemente Bariloche desde la semana anterior y esto muestra que en realidad hay un problema que tenemos que estar movilizados y atentos y apoyando a los compañeros que están justamente reclamando. Muchísimas gracias, Alejandro, y bueno, vamos a seguir charlando con vos y con algunos de los compañeros o compañeras que también vinieron de Bariloche. Gracias, bueno, después nos seguimos bien. Nora, seguimos charlando. Sí, por supuesto. Muchas gracias. No, a usted. Bueno, Ana, acá estamos con Claudio, corrido por una gigantesca bandera que dice sí a la vida. No al cianuro, sí a la vida. No digas la parte de la Así es, una bandera argentina bastante larga que tiene varios metros, ¿cuánto tendrá? 20 metros por lo menos. Sí. Y bueno, acá la gente se va juntando en torno a los murales que están aquí en la plaza y ahora esta bandera que se empieza a desplegar. Y en un ratito seguramente estaremos con más información, con notas con la gente que va acercándose a esta actividad. Como recordábamos hace un ratito, que todos los cuatro se realizan aquí en la comarca, al igual que en otros puntos de la provincia de Chubut. Ana, bueno, ahí está, nos escuchan. Sí, los escucho. Hola, Claudio, también ahí que no te había saludado. Bien, todo bien por acá. Bueno, seguimos entonces escuchando un poco de música acá en la radio y después nos volvemos a comunicar para ver cómo sigue todo por ahí por la plaza. Recordemos también a la gente que nos está escuchando que pueden comunicarse con nosotros y con ustedes que están allá a través mío, o sea, a través del Facebook. Los que no pueden estar en la marcha pueden entrar a Radio La Negra, que es nuestro Facebook, y ahí se pueden comunicar con nosotros. Perfecto, Ana, si te parece entonces vamos a un poco de música. Te cuento así como anécdota que ha empezado a soplar un poco de viento. Esta bandera gigantesca de 20 y pico de metros se vuelve todo un desafío. Así que bueno, si te parece vamos a un poco de música. Mientras tanto vamos a ir subiendo algunas fotos al Facebook de cómo está la situación por acá. Bueno, dale, buenísimo. Sí, ahí estuve ya viendo algunas fotos que están publicando desde la plaza. No precisamente desde la marcha, sino desde otra movida que se está haciendo enfrente en la Biblioteca Sarmiento, ¿no? Tal cual, sí, la Feria Independiente, la Feria del Libro Independiente y Alternativa, Autogestiva. Sí, los chicos ya vienen organizándola desde hace unos días y viene con perspectiva de seguir a lo largo de este mes aquí en el Bolsón. Con distintos autores y escritores de aquí de la comarca, sumados a otros que vienen llegando de distintos puntos en esto que es la FLIA, la Feria del Libro Independiente, que tiene una tradición ya de varios años, que se hace en distintos puntos del país y que en este momento nos toca compartir acá en el Bolsón. Así que, de paso, ampliamos la convocatoria a aquellos escritores y a aquellos artistas que quieran acercarse a la FLIA, como los chicos ya vienen convocando, como suena en el spot aquí en Radio La Negra, en el cual se invita a que se acerquen y a compartir y a leer, a tocar algo, y bueno, en esta movida que se va a hacer todos los días por la tarde después de las 5 de la tarde. Sí, bueno, ahora buenísimo, música, listo chicos, hasta luego. Hasta luego. Bien, amigos. A partir del jueves 3, desde las 4 de la tarde y durando todo el verano, en el único sauce que llora de alegría. En esa esquina, ahí, donde está la Biblioteca Popular Sarmiento. En San Martín y Chau Roca, frente a la Oficina de Turismo. Convocatoria abierta para los y las artistas que estén en el Bolsón, que sean del Bolsón, de la comarca. Traigan sus libros, traigan sus tambores, traigan sus amigos y amigas. Traigan gente linda, que gente linda va a haber. Joder, tío, ¿qué es la FLIA? Feria del Libro Independiente. En San Martín y Chau Roca, frente a la Oficina de Turismo. Original Rollboy. arriba el Señor, cantándole al mundo desde la campana, cantándole al mundo desde la campana, sonando acordeona y cumbia colombiana, sonando acordeona y cumbia colombiana. Dale duro al guacamole y se cumbia man, si tu perrito busca cumbia man, Foster y Latino busca cumbia man, bailalo en la esquina busca cumbia man. Dale duro al guacamole y se cumbia man, si tu perrito busca cumbia man, Foster y Latino busca cumbia man, bailalo en la esquina busca cumbia man. Prende la fiesta en un santiamén, amén. Dale duro al guacamole y no se cumbia man, si tu perrito me está cumbia man, Foster y Latino me está cumbia man, bailando en la esquina me está cumbia man. Dale duro al guacamole y no se cumbia man, si tu perrito me está cumbia man, Foster y Latino me está cumbia man. Oh, bacalán, tremendo galán, Security Ladies, luz de cumbia man, Celso Piña, mista cumbia man. Enfrentó siglos y siglos, el oro mentes manipuló, hoy todavía nos invade esa ambición, se venden pueblos, todo tiene un precio, hoy él compra sueños, poderosos y dignidad, tener cuidado, que el oro no te compra vos. Un pueblo se levanta, un pueblo tan pequeño, corazones inmensos que no paran de luchar. Un pueblo se levanta, un pueblo tan pequeño, un pueblo lleno de dignidad, hoy pelea sin temor. Pasarán, oh, oh, oh, no pasarán, oh, oh, oh, no pasarán. El optimismo invade a la gente y le da fe en lo que hace, en esa guerra desigual, amenazas, mentiras, justicia comprada y algo más. El imperio proyecta y es que no da un paso atrás. En mi espejo de mar. A nuestra mapu debemos cuidar, a todos los que debemos respetar. Bueno, seguimos entonces con esta transmisión especial desde la Plaza Pagano, en donde está comenzando ya la marcha por el no a la mina. Hola Javier, ¿nos escuchás? Sí, Ana, nuevamente acá con Claudio, empezando a caminar esta larga columna que transporta esta gigantesca bandera y todas las pancartitas atrás, ¿no? Sí, así es, la marcha se va desplegando por la plaza, encaminándose por la avenida San Martín, aquí en el Bolsón, y estamos yendo en dirección de lo que sería la oficina de turismo. Van pasando distintas banderas con distintas pancartas de las organizaciones que se van sumando, banderas que ahora estamos viendo en distintos idiomas, que dicen siempre la misma consigna, no a la mega minería, y con algunas pancartas que también hablan de esto que decía hace un ratito el compañero de Bariloche acerca de esta traición, como él la denominaba, del 29 del año pasado, en el cual se votaba la ley, se derogaba la ley contra la mega minería. Sí, vamos a contar que la convocatoria fue hecha a las 6:30, pero el tiempo estaba dudoso, ¿no? Estaba como complicado, había mucho viento. De todas maneras, la gente se convocó, acá está en este momento bajando a la calle. Muchas de las banderas que hemos podido ver en el informativo de Pueblo TV, que vienen de acá, como esta que dice terrorismo es la ley antiterrorista, y otras que estuvieron participando en esta marcha que estás contando, Claudio, y que contaba también el compañero de Bariloche, que gentilmente nos enviaron al informativo de Pueblo TV, gente de Bariloche. Así que, bueno, para los que ven el Pueblo TV ya vieron cómo fue la marcha allí en Bariloche. Así es, acá tenemos otra de las pancartas que dice no a las zonas de sacrificio, que es uno de los lemas que plantean de alguna manera los compañeros que se oponen a la mega minería en esto del discurso que hay con respecto a que hay determinadas zonas que son sacrificables, ¿no? Determinados lugares a lo largo de la provincia de Río Negro, así como de la provincia de Chubut, por esto que decimos permanentemente, problemáticas que se asemejan en distintos puntos del país. Podríamos estar hablando de estas zonas, como podríamos estar hablando del norte de la Argentina, en Catamarca, en San Juan, distintos puntos donde las empresas megamineras intentan imponer, o lo hacen de hecho, de alguna manera, estos proyectos que lo único que dejan en el territorio es saqueo. Son grandes agujeros en las montañas, aguas contaminadas y el aire también contaminado, y nada dejan en cuanto a recursos y mucho más. Queda clarito esto en la medida que estos recursos también se van para otros puntos que no tienen que ver con la Argentina, que son leyes que son votadas desde hace mucho tiempo, lo han hecho en la década de los 90, a partir de lo que es el modelo neoliberal, extractivista, y esta situación que se plantea aquí en la Patagonia, como decíamos recién, es bien claro que es una situación que toca a todo el país. Mira, acá está una compañera de ANRED, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, Laura, ¿de qué parte de ANRED sos? ANRED está en todo el país. Yo vengo de ANRED La Plata. Bueno, ¿y qué estás haciendo por acá? Estaba de vacaciones y, bueno, se cortaron las vacaciones porque estaba la toma en Bariloche, que hoy hicimos una par de entrevistas a la mañana. Parece que se van a reunir, se van a viajar a Viedma, de la organización de la cooperativa Primero de Mayo, va a viajar a Viedma para que le den una solución de trabajo a las más de 70 mujeres que están a esa toma hace más de una semana. ¿En dónde es la toma? Y bueno, y me vine para acá en auto para ver, para cubrir y estar acá con los compañeros de contra la mega minería. Ahora, desde el estudio, Ana nos pregunta dónde era la toma, en qué lugar. La toma, en realidad es el acampe, disculpe, yo dije la toma, pero es el acampe que está haciendo el centro cívico desde hace una semana. Ah, Bueno, Laura, ¿y qué sensación te da conocer el bolsón y de esta manera? No conocí el bolsón de esta manera. Realmente estoy contenta de que haya un montón de gente y que estén todos muy involucrados con esta lucha. Bueno, Laura, te dejamos seguir laburando, porque vos también estás cubriendo. Gracias mucho. Bueno, seguimos acá desde la marcha, nos vamos acercando a distintos compañeros, vamos a ir acercándonos de a poquito. Estos compañeros que acompañamos mucho y que están por aquí, y vamos a ir acercándonos acá a un compañero a ver si podemos charlar un ratito con Valentín. Valentín, ¿cómo estás? Estamos en directo para Radio La Negra en este momento. ¿Cómo te acercás vos a esta actividad, a esta marcha, y qué pensás con respecto al tema de la megaminería? Bueno, mi pensamiento se regresa a las fuerzas anteriores, y me parece que me manifiesto porque no hay ninguna planta, alguna forma con la naturaleza. Creo que es eso, o sea, me parece que la naturaleza tiene su respetada cosa y cosas profundas que hablen sobre el cuidado de nuestra agua, de nuestro bien natural, que es el bien de todos, y es cómo podemos tener salud. Creo que la megaminería afecta mucho la salud, afecta nuestro organismo de una forma que empieza a ser canceroso, y bueno, ya por hay un montón de personas, como 12 millones de personas que están sometida bajo el influjo del agroquímico, o sea, a través de los alimentos, a través de los alimentos, y estar en contacto cerca del campo donde tiran agroquímicos, como el monocultivo, ¿no?, que produce mucha contaminación. Y apuesto a, digamos, a la gente que labura en la tierra, a los mapuches que tienen, de alguna forma pueden determinar qué podemos generar después, más adelante. O sea, no queremos megaminería, no queremos más contaminación a gran escala, no queremos plantas nucleares, no queremos más un montón de cosas que se están dando hasta ahora y que ya son insoportables, digamos, en el punto básico de la humanidad. O sea, la humanidad no puede seguir soportando tanto abuso. Y me parece grande que gente como las que estamos aquí podamos manifestarnos y decir no a la megaminería y no a un montón de cosas, y bueno, de repente juntarnos a charlar y ver qué puede pasar más adelante. Pero hay movidas copadas como para empezar a iniciar un nuevo camino. Está bueno. Bien, esto nos devuelve un poquito también al problema de la tierra, ¿no?, y cómo las comunidades y mucha gente sigue planteando una concepción diferente con respecto a la tierra, con respecto a la propiedad de la tierra también, ¿no? Estos proyectos dejan los recursos y grandes territorios en manos de unas pocas personas y dejan a la mayor parte de la población sin tierra, ¿no? Y bueno, eso, o sea, alrededor de la historia lo vemos muy plasmado como pueblo originario. Por eso el reeditor, o sea, el reconocerse a mapuche resuelve varias cosas que hoy en día no se entienden por ahí. Cómo se maneja el capitalismo, cómo se maneja todo el veneno que existe y que viene desde hace un tiempo, ¿no? El imperio, digamos, ha estado de una forma avasallando a los pueblos, y la tierra es como el punto importante, digamos, de disputa en ciertas formas. Y bueno, nosotros como mapuches sabemos que la tierra es importante y que de repente tenemos esta fuerza, ¿no? Estamos en este lugar y tenemos esa fuerza de poder volver a la tierra y estar con la naturaleza y resolver los problemas de alimento, ¿no? O sea, ese es un punto importante que por eso el capitalismo ataca la tierra también. Solo contamina para enfermar y el alimento lo deja a un lado, y nosotros tenemos la posibilidad de tener el alimento constante para una población como Bolsón, como los lugares que donde quieras que vayas, donde haya tierra, hay posibilidad de alimento sano, fortificante, y reconocer, digamos, las plantas que existen aquí, que hay muchas, un montón, que son sanadoras y que curativas y que tienen un montón de cosas muy muy grandes que están a la mano, digamos, ¿no? Por ahí, volver a reconocer esa parte, digamos, de la tierra. Por eso es importante eso, los mapuches cuando se establecen en el territorio, y también son importantes las leyes que por ahí existen y que el gobierno corrupto por ahí las doblega o quiere parecer que las doblega o busca este tipo de cosas como dejar de una ley que ampara los derechos humanos de alguna forma derogarla y dejar libre el mercado o libre al mercado para que llegue a nuestras tierras y quiera contaminar y llevarse un metal que bueno es una discusión digamos que existe sobre los proyectos que existen, ¿no? Sobre extracción sobre la tierra, el agua es un punto importante, o sea, es algo importante para todos, o sea, no hay, pero bueno, visto desde el capitalismo como que la quieren usar para pasteras o cosas así, viste, cuestiones como que no tienen nada que ver con nuestra vida diaria, que es tomar buen agua, como estar respirando aire puro, cuidando un bosque, saber el valor de la vida, ¿no? Y todo ese tipo de cosas van surgiendo, ¿no? Bueno, Valentín, muchísimas gracias y bueno, seguiremos acá transmitiendo desde distintos lugares de la marcha con otros compañeros que están por acá cerca, iremos acercándonos a otros de los chicos que participan. Sí, Ana, si te parece, pasemos a un poco de música, vamos a ir acercándonos a distintos puntos que están por acá. Bueno, gracias chicos. Hasta luego entonces. Plegaria de un mar amenazado, Mewin. Son mis murmullos que van y vienen suplicando. No. Y es que no tengo edad, la vida no me alcanza. Y es que la soledad ya se me acabó. No tengo más que mi vida y mi garganta. Y no tengo fuerza para decirte que no. Si me miras un poquito, yo te veo. Si me dejas, yo ya no puedo orar. Pero si no te das cuenta, yo me pierdo. Y si me pierdo, ya no me puedes buscar. Y si me pierdo, ya no me puedes buscar. Recordamos que estamos en el medio de una transmisión especial que tiene que ver con una marcha que se está realizando en estos momentos por las calles del Bolsón por el no a la mina. Esta marcha se viene realizando todos los 4 de cada mes en diferentes puntos de la comarca. La primer marcha fue acá en el Bolsón, después se realizó también en El Hoyo, en Epuyén, en Cholila, en Lago Puelo y ahora aquí nuevamente en el Bolsón. En esta marcha es una marcha que está organizada por los vecinos, vecinas, organizaciones, asambleas que tienen que ver con gente que se junta tratando de un poco de generar conciencia acerca de lo que es la mega minería contaminante y también tratando de que los demás sepan acerca de lo que pasa en diferentes partes de la provincia. Bueno, y ahora estamos nuevamente en comunicación con Claudio y Javier desde la desde las calles del Bolsón. Hola, ¿qué tal? Sí, se escucha con bastante ruido. Por ahí si te alejas un poquito de los tambores se va a escuchar un poco mejor. Bueno, quería que se escuchara un poco el cántico que hace referencia a los traidores que votaron la lista, la derogación. Voy a ver si me puedo acercar a uno de los carteles para nombrarlos uno a uno. Dejás verlos. Dice Ana Aida Piccinini, Ángela Ana Vidich y Domini, Arabella Carrera, Beatriz Contreras, Carlos Papana, Carlos Peralta, Claudio Doñate, Héctor López, Humberto Marinao, Irma Venega, Jorge Barragán, Juan Garrone, Siria Travlich, Luis Esquivel, Luis Bartorelli, Marcos Catalán, María Gamignani, César Miguel, Norma de la Piscina, Pedro Pizzati, Ricardo Arroyo, Roberto Vargas, Rosa Pereira, Rosana Fernández, Rubén Torres, Sandra Recal, Sergio Rivero, Silvia Paz, Silvia Orne y Susana Diego. Estos son entonces los legisladores que votaron la derogación de la ley anticianuro en Río Negro. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la voz. Bueno, ¿por qué estás acá? Y porque naturalmente, como el resto de la gente, estamos en contra de la derogación de la ley anticianuro y en contra de la mega minería cielo abierto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Claudio, la gente cantando muy contenta, ¿no? Con muchos cantos más que otras veces se me hace. Sí, así es, en plena temporada veraniega aquí en el Bolsón, la gente se junta igualmente para reclamar por lo que es una de las problemáticas más concretas y más cercanas de la zona. La problemática de la mega minería afecta a toda esta región. Decíamos hace un rato, Chubut, Río Negro, parte de la misma situación. Y hoy acá, en plena avenida San Martín del Bolsón, en la Plaza Pagano, reclamando porque esta ley anticianuro que fue derogada hace ya un poquito más de un año, vuelva atrás y vuelva a estar protegiendo a la población de la provincia de Río Negro de los proyectos megamineros. La situación de la provincia de Chubut es distinta. Hay un intento por derogar la ley, así como se hizo en Río Negro, en el cual se busca generar una zona de sacrificio, como decíamos hace un ratito. Una zona que estaría liberada con respecto a la megaminería, en la cual podrían implementarse estos proyectos, y otra zona en la que se debería hacer consultas populares para que puedan, a través de plebiscitos, para que puedan hacerse proyectos de dinero contra estos dos tipos de proyectos que intentan derogar la ley de protección contra la megaminería. Es que la gente hoy está acá reclamando para que la provincia de Chubut no suceda. Bueno, si te parece, Claudio, Ana, vamos a hacer una recorrida por la gente, preguntándole por qué más está acá. Dale, vamos a ir acercándonos a distintos compañeros y compañeras que están llevando pancartas, que están caminando junto a la gente, tocando algún redoblante, tocando algún instrumento de viento también, como suena ahí, un instrumento mapuche como el que estaba tocando hace un ratito el compañero que entrevistamos. Así que vamos a ir de a poquito acercándonos a la gente para poder charlar con ellos. a ver si nos acercamos, vamos a tratar de ubicar a alguien de la asamblea de Mateo Hogado, vamos a ver si vemos por ahí, mientras tanto podemos ir leyendo algunas pancartas como esta que dice restitución ya de la ley anticanura en Río Negro. Acá hay otra que no me animo a leer. ¿Te animás a leer la pancarta? Bueno, está hecha de varios idiomas, siempre con el mismo mensaje. Esta pancarta la habíamos puesto en Bariloche en la oportunidad que estuvo el Tour de France. Y como sabíamos que esta fotografía iba a circular por todo el mundo, ¿no es cierto? Las fotografías del Tour de France. Aprovechamos y pasamos el mensaje en varios idiomas. Está en alemán, en francés. ¿Y qué es lo que dice? Siempre como el tema de la megaminería y el agua, ¿no? Que es el objetivo de esta marcha, ¿no es cierto? La defensa del agua, la defensa de la vida. Bueno, ¿ustedes son de Bariloche? De Bariloche, sí. Pertenecemos a los vecinos autoconvocados. Yo soy de la organización Árbol de Pie. Bueno, y como creemos de que es toda una misma lucha, somos todos, ¿no es cierto? Y entre todos, bueno, sé que vamos a nos va a costar, pero vamos a lograr de que se derogue la nueva ley que restituya los 39-81, para que así después nos podamos sentar a discutir. Lo que es nuestro, lo hicimos saber a los legisladores y al gobernador en Bariloche, que retrocedieran, ¿no es cierto?, que restituyeran la ley 39-81, que fue una ley que surgió de consenso y que fue derogada entre gallos y medianoche a medida de las multinacionales. Y bueno, empezar a pelear un poco porque este modelo no lo queremos, es extractivista y no es solamente el tema de la megaminería, sino el tema energético, ¿no?, con el petróleo, el gas, la soja, y vemos que esta tierra es nuestra y no tenemos por qué entregarla y regalarla. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, allá al fondo, casi cerrando la columna, se encuentra la bandera de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, de aquí de Mateo Hogado, así que si querés, dale, nos vamos corriendo despacito allá, mientras vamos atravesando la columna de gente que está acompañando esta marcha, y allá vemos a los compañeros, ya estamos a unos pasitos nomás. Político corrupto, igual, veneno social, dice otra pancarta. Y acá están los cumbas de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, a ver a cuál la sacamos. Silvia Muro, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, acá en otra marcha peleando por la vida, nos gustó el cartel, no somos Greenpeace, somos las ballenas, esto que digo yo siempre, no somos ambientalistas, somos gente que quiere vivir de acuerdo al cuidado y el respeto de la vida, de la naturaleza. No somos fundamentalistas, valga la cacofonía de la frase. Así que estamos acá haciendo presencia. Bueno, ¿querés? Sí, Muro, aprovechando, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos. Acá, de paso, la temática de la marcha de hoy es el tema de la megaminería, pero se asemeja bastante a lo que son los proyectos inmobiliarios que están dando vueltas en la región. Y por ahí podrías vos contarnos un poquito, para la gente que está escuchando, acerca de qué es lo que viene pasando ahí en la Pampa del Uber y cuál es el proyecto que se viene barajando para hacer en este lugar. Bueno, esto es como hacer un poquito de historia, sí, ¿no? O sea, volver al principio, bueno, ahí en la Pampa del Uber, que es una... Bueno, es un espacio que tiene tres leyes que lo protegen, es un acuífero, son las cumbreras de Mallín, y desde hace un par de años hay un proyecto de hacer una urbanización, una mega urbanización en lotes, con un alto nivel, con cancha de golf, canchas de polo, y hasta planteado la posibilidad de un aeropuerto. O sea, esto en una zona de reserva sobre el pie de montaña, las cumbreras del agua de Mallín Hogado, la zona rural de Bolsón, ¿no? Es la zona productiva y nosotros sabemos de que esto estaría afectando, no solo ambientalmente, sino social y económicamente a Bolsón, ¿no? Está más que probado. O sea, este lugar muy ocultamente, se le hizo un camino de acceso, cuestión de que, llegado el caso, el turismo entraría a este lugar, a este predio, sin la necesidad de tener que pasar por Bolsón. Ese era uno de los argumentos con la teoría del derrame, bueno, o sea, Bolsón se va a ver beneficiado con este proyecto, ¿no? Decía recién Silvia, respecto a proyectos que, o mejor dicho, a movilizaciones que plantean la situación de no somos ambientalistas, somos gente que propone otra forma, que quiere, que vive en un determinado lugar. Esto creo que tiene que ver con lo que vos planteabas recién. Acá hay una cuestión social bien fuerte, bien marcada, y creo que en este punto es que se conectan los dos reclamos, ¿no? Sí, yo la verdad no me quiero encolumnar o por lo menos acotar ahí a eso, a ser nada más que un ambientalista. Soy un ciudadano que lo que quiero es vivir activamente, reconocer el lugar a donde vivo y actuar en consecuencia de eso, no mucho más. Bonito, muchísimas gracias. Seguimos acá con Silvia. No, quería agregar lo que planteó Muro, que en realidad nosotros empezamos defendiendo el agua, defendiendo la situación económica, social de la ruralidad, pero que a medida que fuimos investigando nos fuimos encontrando con una sarta de irregularidades de esta empresa, desde el punto, por ejemplo, lo último que cada semana es un nuevo descubrimiento. Lo último que descubrimos es que el contrato que ellos presentan en el año 2011 con el proyecto está cesado en el año 2012, y ustedes saben que los contratos adquieren vigencia y fecha cierta solo cuando están sellados. Han pagado los sellados, han tenido que pagar multas porque estaban fuera de tiempo. O sea que en el Consejo Liberante, la municipalidad, en el famoso proyecto, entró cualquier cosa. Así como lo que presentaron no es un estudio de impacto ambiental, tampoco el contrato tiene validez. Tiene firmas, pero no tiene ninguna validez. Entonces, son todas las irregularidades que vamos viendo cada vez. Silvia, un montón de irregularidades que se puede uno informar a través de la página web de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, pero creo que sobre todo, clarísimamente, lo que le está poniendo un freno a este proyecto es la no licencia social, es el planteo social de no permitir este tipo de proyectos. Exactamente, y de alguna manera yo creo que eso está poniendo en riesgo, si querés, la estabilidad del gobierno del Bolsón, porque se está viendo una crisis institucional que tiene que ver fundamentalmente con que este gobierno lo que está haciendo es tocar intereses de, voy a tirar un número, de 25 familias más adineradas de acá del Bolsón, que están acostumbradas a manejar el pueblo con plata, con coimas, como ellos quieren, para que todos hagan lo que ellos quieren. ¿Sabes? Como lo dejó en claro el señor Pascual en una conferencia de prensa que dio ayer, en la cual le dijo al comisario que no iba a ayudar más arreglando los patrulleros porque estaba haciendo cosas que él no quería. Y el subcomisario le contestó correctamente, dijo, si arreglar los patrulleros significa que nos va a condicionar en nuestro trabajo, nunca más. Además, según dijo, ellos pagaban los arreglos. Tenemos una cosa que no tiene que ver con, digamos, con la defensa de la tierra. Por eso digo, es mucho más. Es querer vivir como ciudadano en un espacio democrático, participativo, donde se le dice basta a la impunidad. Donde no se puede seguir viviendo como quieren los ricos que vivamos. Gracias, Silvia. Vamos a comentarle a la gente que estamos parados justo en lo que se conoce como el ACA o el cruce de la San Martín y la Belgrano. Hay un poco de impaciencia en algunos automovilistas que no bancan ni dos segunditos de esperar, ¿no? Una manifestación popular que está defendiendo de alguna manera los derechos y la vida, ¿no? De todos, de los que van arriba de los autos también. Y así es, también se da la situación de gente que se acerca al Bolsón simplemente como turista, que en este momento del año particularmente se ve el pueblo bastante desbordado por la cantidad de autos, por la cantidad de gente que se acerca. Muchos de ellos también se acercan a participar de estas actividades, como recién la compañera de Enred contaba, como otros compañeros que se acercan hasta la marcha a solidarizarse, a buscar información, a llevar y traer información, gente que nos comenta situaciones desde otros lugares, que luego se lleva la información de acá para comentar en distintos puntos del país, de aquellos que se acercan para venir a vacacionar y se encuentran con que en este bolsón también hay, además de ese lema que dice un bolsón mágico y natural, un bolsón que resiste a la imposición de proyectos que van en contra del pueblo. Tal cual, que si en todo caso viene algo de mágico y de natural, es gracias a la movilización popular que desde siempre aquí en el Bolsón y la comarca se ha movilizado para plantear un proyecto de pueblo, un proyecto de progreso que por ahí no tiene nada que ver con el que se plantea en nuestras grandes ciudades. Sí, así es. Y la situación ahora, les comentamos a la gente que nos está escuchando, nos vamos adentrando de nuevo, ya dimos la vuelta en la avenida San Martín y vamos acercándonos de nuevo hacia la plaza para hacer el cierre de la marcha, en el cual hay planteado una actividad novedosa. Recién se acercaban compañeros a contarnos que va a haber una especie de muertito. Después ya le iremos adelantando un poco más concretamente qué quiere decir esto y le preguntaremos, calculo, también a los compañeros que lo están organizando para que ellos nos digan de qué se trata. Buenísimo. Claudio, si te parece, me voy a acercar a las consignas que se están cantando para que la gente viva también un poco el clima que se está viviendo en la marcha. Después venimos a entrevistar acá a unas compañeras. En este momento hay, bueno, chiflidos, gritos, ¿no? Vamos a tratar de escuchar las consignas. Me quedé atrapado en una bandera. Vamos a pasar por el costado. Dale. A ver, vamos a tratar de ir un poco más adelante, ¿te parece? Dale, vamos. Vamos corriendo hasta la otra punta que está lejos en este momento. Javier, ¿por dónde están marchando en este momento? ¿Cómo, cómo? ¿Por dónde están marchando en este momento? No pasarán. Compañeros, vamos a sacar directamente el micrófono hacia acá para que se escuche la marcha directamente y nuestra transmisión. Bueno, dale, ahí vamos. No, estaba preguntando que nos describan un poco por dónde va la marcha en este momento. Que nos describan un poco por dónde va la marcha en este momento. Está bien, en este momento está llegando a la punta de adelante, a la punta sur, la plaza por la avenida San Martín. La otra punta está cerca de Nata, despegándose de Nata hacia aquí. Y bueno, buenísima la marcha con muchísimos niños, ¿no? También participando. Vamos a ver si podemos entrevistar alguna de las madres. Porque como habitualmente las niñas están siempre en las marchas de acá, y vamos a estar acá, nos acercamos. Acá hay una mamá. Hola, ¿por qué venís con niños? Porque a mi hijo le encanta participar en esto, y bueno, es una manera desde que de a poco empiecen a vibrar lo que es movilizarse y estar activos y con los ojos abiertos, porque no es fácil. Entonces, bueno, hay que empezar. Buenísimo, gracias. Bueno, vamos a ver, por allá estaba la gente también del colectivo de Derechos Humanos. Allá la ve, hoy la vemos, va a ir acercándonos ya con este cartel. No somos Greenpeace, somos La Ballena y acá la gente del colectivo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poquito por qué se acercan a esta marcha y qué tiene que ver esto con el colectivo de derechos humanos. Bueno, yo creo que todo, porque aquí estamos hablando justamente de derechos humanos básicos, como un agua pura, una montaña entera. Cosas así tan sencillas como esta, ¿no? Que parece mentira que no sean tomadas en cuenta. Mira, yo creo que estamos resistiendo al sistema capitalista. Yo lo veo desde este punto de vista. Es el sistema capitalista que nos interesa ganar tiene que ver con el sistema capitalista. Esperemos que en algún momento demos el salto a pensarlo desde ahí, y no cuestiones nada más de poner pasos y poner partes que no sirva nada. Bueno, muchísimas gracias, Estela, Adriana, y seguimos acercándonos. Vemos otras banderas. Recién hace un ratito hablábamos de la bandera que dice terrorismo es la ley antiterrorismo. Tenemos otra bandera muy cerquita que vamos a tratar de verla entera para poder contarles qué es lo que dice. Dice no a la megaminería, sí al uso responsable de los bienes naturales, sí al agua, sí a la vida. Bueno, y a ver, están hablando por allá pero no los escuchamos, nos vamos a acercar. Bueno, en este momento, entonces, lo que se hizo fue una invitación a expresarse acostándose, simbolizando la muerte. Bueno, no tengo posibilidad de sacar foto en este momento, así que vamos a confiar en los compañeros de ALAS, del Pueblo TV, que están acá rodeándonos y sacando fotos que seguramente vamos a poder subir en breve, entonces, al Facebook y a las páginas de noticias. Han quedado todos en el piso. A ver. Simbólicamente, todos los cuerpos al piso, algunos puños en alto. De resistencia, de lucha. Esta consigna que suena en este momento, la consigna del no de no, consigna que es utilizada para distintas cuestiones, pero que siempre deja algo bien clarito, que es la oposición del pueblo a este tipo de proyectos. También se ha utilizado en algún momento respecto a la violencia de género, que es otra de las cosas que uno podría hablar como reclamos populares, y ahora la marcha vuelve a arrancar. La gente ya está arriba de nuevo, están caminando hacia el centro de la Plaza Pagano para ir al mismo punto desde el cual se arrancó esta actividad y que nos va a ir a permitir concluir en el cierre de la actividad. Sí, si te parece, Ana, acompañamos la marcha con el audio de la gente cantando. Bueno, dale, sí, se escucha muy bien desde acá. Bueno, mientras tanto vamos contándoles que se ha ido sumando gente en el transcurso de este recorrido, que ha ido solo por la avenida San Martín, de norte a sur, de sur a norte. Ahora vamos a escuchar el canto. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vayan los iremos a una? ¡Bolerona! ¡Bolerona! ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vayan los iremos a una? ¡Bolerona! Estamos desde Radio La Negra transmitiendo por aire en la 90.1 y también por internet en radiolanegra.blogspot.com. Todo lo que está aconteciendo en este momento en la Plaza Pagano, ahora con la marcha que está finalizando su recorrido, y estamos escuchando el sonido de los cánticos y los compañeros que desde allá nos están transmitiendo lo que dice la gente que está participando. Ana, te contamos también que para la gente que por ahí nos está escuchando a través de internet, puede entrar al Facebook de Radio La Negra, y allí va a poder ver las primeras imágenes subidas del comienzo de esta marcha, y que bueno, seguramente ahora vamos a estar, ya estamos nuevamente en la vereda frente a los murales, bueno, por lo menos el comienzo de la marcha está frente a los murales, y va a empezar a cerrar esta marcha, pero no sé, ahí siguen las consignas, a ver si podemos ver todo. Bueno, acá como decíamos al principio, le recordamos a la gente que se engancha ahora en la transmisión que esta es una más de las marchas que se hacen en los días 4 acá en la comarca, al igual que en otros puntos de la provincia de Chubut, que arrancaron los 4 y que luego se fueron repartiendo por el resto de la provincia en estos reclamos contra la mega minería, y hoy toca aquí en el Bolsón. Luego de haber pasado por distintos puntos de la comarca, decíamos la última fue en Cholila, también hubo marcha en Ecuyén, hubo marcha en El Hoyo, hubo marcha, la primera de las que se hizo acá en la comarca fue aquí en el Bolsón, en Lago Pueblo también, y la idea es, como decía Nora al principio, Nora compañera de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, seguir repitiendo esas marchas en distintos puntos de la región. Se habla también de poder hacerlo en algunas otras localidades que todavía no han albergado esta marcha por primera vez, y seguramente esto va a ser una de las consignas que se va a tratar de trabajar en los próximos, las próximas marchas, para que todos los puntos que se ven afectados por la megaminería tengan la posibilidad de participar de esta organización de las marchas en la región. Ahí están hablando sobre los legisladores traidores. Yeah. Compañeros, podemos ir cerrando esta transmisión que venimos haciendo ya desde hace casi 2 horas, desde toda la marcha. Y bueno, vamos a continuar con la programación habitual de la radio. Bien, bueno, Ana, desde acá entonces te saludamos mientras vemos a la gente charlando por acá y también conversando, compartiendo situaciones de las distintas asambleas, así que desde acá te mandamos un beso grande y saludos a la gente que está escuchando esta transmisión. Por mi parte, antes de despedirme, quería recordar que la marcha de Bariloche del 29, un informe que salió en El Pueblo TV, para quienes quieran meterse después a investigar, no sé si ya está subido, pero en cualquier momento lo estará en todo caso, en el informativo semanal, que se está difundiendo todos los lunes a partir de ahora, a partir de las 8 de la noche, a través del canal 3 de aire. El miércoles pasado, que se hizo miércoles porque el lunes era año nuevo, se pasó un informativo sobre lo que ocurría en Bariloche, y bueno, van a poder encontrar allí mucha información seguramente este lunes de esa marcha. De paso, podemos comentar también antes del cierre que el día de mañana también va a haber otra marcha, es la marcha que se hace todos los años acá en El Bolsón por la diversidad sexual, que organiza la gente que bueno, este año distinto un poco, pero autoconvocados, que va a tener lugar acá en la misma plaza a las 5:30 de la tarde próximamente, si no me equivoco, y que va a tener otras actividades. Perdón, está a las 7 en el Centro Cultural Galeano para salir, o sea que bueno, perfecto, y van a tener otra actividad, una película que van a estar presentando esta noche a las 22 horas en el Zoom de Radio Alas, y va a haber otra actividad que se va a hacer como cierre, una fiesta el día domingo, y en el medio de esto va a haber otra actividad más que se hace en los barrios, que es la actividad de las Reinas Magas, que cruzan el río esta vuelta, van hacia el barrio Usina, barrio Primavera, así que bueno, vamos a estar también acompañando y cubriendo todo esto. Bueno, ahora sí, desde acá al cierre, Ana, y un saludo por acá. Bueno, bárbaro, compañeros, la verdad que un lujo toda la transmisión desde allá, desde acá se pudo escuchar y sentir lo que estaba pasando, y me imagino que la gente que nos está escuchando también, y bueno, seguimos entonces escuchando un poco de música acá en Radio La Negra. Seguro, atentos entonces a la nueva transmisión especial, en cualquier momento cuando ocurra alguna movilización popular, allí estaremos. Un abrazo, Ana. Un abrazo. Un abrazo. Plegaria de un mar amenazado, Mewin. Son mis murmullos que van y vienen suplicando. Bueno, yo desde acá, desde el estudio de Radio La Negra, también me voy despidiendo. Después de esta transmisión desde la Plaza Pagano y desde las calles céntricas del Bolsón, en donde estaba sucediendo la marcha de los 4 de cada mes, que marcha en contra de la mega minería contaminante. Recordemos que si bien aquí en nuestra zona cercana no hay ningún proyecto hoy en día que tenga que ver con la minería, con la mega minería contaminante, sabemos que hay zonas ya exploradas donde se han encontrado minerales que a la larga o a la corta pueden ser explotados o pueden ser cedidos los derechos de la explotación a alguna empresa. Y bueno, queremos seguir eligiendo cómo vivir, queremos que no nos contaminen la tierra y el agua, queremos trabajar de la forma en que lo venimos haciendo, ¿no? Respetando la naturaleza, en convivencia con la naturaleza, y no extrayendo todo lo que se puede para poder seguir sosteniendo todo este sistema, ¿no?, que necesita también de esos minerales para poder generar un montón de cosas que también tienen que ver con cómo se vive, con el arrasador consumo que hay, y también con otras cosas que van más allá de eso. Y bueno, entonces ahora sí me voy despidiendo, los dejo como siempre con la música de la radio para seguir enganchados. Hoy comienza un nuevo programa a partir de las 21 en la radio, así que también los invito a escucharlo, y mañana también vamos todos a la marcha por la diversidad sexual acá, una marcha que se viene realizando también ya hace varios años todos los eneros en los festivales, y que es una marcha muy colorida, muy alegre, y pero que no deja de mostrar, ¿no?, un montón de cuestiones que están ocultas, y que al mismo tiempo también criticar otras que todavía hay que cambiar, ¿no?, con respecto a la diversidad sexual. Bueno, gracias por escucharnos y seguimos con Radio La Negra. Fuera, fuera de mi tierra. Hermano, nuestro ambiente tenemos que cuidar, luchando con empresas que vienen a ensuciar. Lo whisky a su bolsillo solo quieren llenar, a costa nuestra mapu que vienen a explotar, llenando nuestro lepo de productos químicos y nuestro ambiente de residuos tóxicos. Creyentes fundidos tan solo vienen a matar. El buen de mi tierra solo no va a perdonar. Por eso fuera y basta de su ambición, de todo lo que rompe nuestra comunidad. me te vas a sacar.